We interrupt this program. This is a national emergency. Important instructions will follow. If you only knew the power of the dark side. Let's get ready to rumble! I am your father. Heavy Metal Bunker Radio Show. We'll be right back. Muy buenas noches. Buenas noches, mis amigos, mis amigas, mis colegas del metal. Saludos a todos y a todas y bienvenidos a una edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, con bases en San Juan, Puerto Rico. Pero también estamos siendo transmitidos a través de Asalto Mata Radio Rock.com en Zaragoza, España. Que a partir de esta semana estaremos siendo transmitido los lunes a las 12 del mediodía en España. También desde la pasada semana estamos siendo transmitido por frecuenciaonlineradio.com en Buenos Aires, Argentina, que también serán transmitidos los lunes, pero a las 22 horas de Argentina. Y adivinen qué, esta semana, hoy domingo, comenzamos a transmitir a través de cesarradiorock.com a las 21 horas en Bolivia. Así mismo, mi gente, así que Heavy Metal Bunker Radio Show se ha movido de España a Argentina y ahora estamos siendo transmitido en cesarradiorock.com en Bolivia, que será transmitido todos los domingos a las 21 horas de Bolivia. Así que un saludo grande a toda esa gente boliviana de parte de Dark Nerudas y de la gente de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que, gente, nos seguimos expandiendo y nos seguimos encadenando con estas grandes emisoras online alrededor del mundo, específicamente de Latinoamérica y España, ¿ok? Así que bienvenidos todos y todas los que nos están escuchando y los que nos van a estar escuchando durante las retransmisiones. Bien, hoy, como todos los programas, los invito a que puedan formar parte del chat en vivo de Heavy Metal Mansion. Solamente tiene que usted conectarse con metalpr.com/envivo. Ahí pone su nickname y automáticamente pasa a formar parte del chat en vivo, donde podrá compartir impresiones durante la transmisión de nuestro programa en el día de hoy, domingo, en Heavy Metal Bunker Radio Show. Esto lamentablemente no se aplica para las demás retransmisiones durante la semana, ¿ok? Muy bien, pues habiendo dicho esto, hoy comenzamos un poco agresivo. Hoy comenzamos con un poco de violencia musical y comenzamos con los vikingos Among Amarth de su álbum Deceiver of the Gods del 2013. Estábamos escuchando precisamente el tema Deceiver of the Gods, un temazo de un extraordinario disco y de una de las bandas que en vivo es simple y sencillamente impresionante. Además del gran manejo que tienen de las multitudes, simple y sencillamente son espectacular. Me encanta Amon Amar. Ok, así que eso era lo que teníamos en nuestro despegue en la noche de hoy. Pero nada, ya que comenzamos con candela, pues vamos a seguir con un poco de fuego musical y nos vamos a ir con una de las bandas quizás más importantes que dio el thrash metal, que hoy día son una banda retirada y que extrañamos muchísimo. Estamos hablando de Kerry King y la gente de Slayer. We'll be right back. We'll be right back. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bienvenido de vuelta, mi gente. Para aquellos que nos hayan sintonizado un poco tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda a su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. Y actualmente nos están escuchando en Puerto Rico a través de metalpr.com Heavy Metal Mansion. También nos están escuchando en Bolivia a través de cesarradiorock.com. En España a través de asaltomataradiorock.com. Y en Argentina a través de frecuenciaonlineradio.com. Así que nos está escuchando el mundo y usted está disfrutando de Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente. Eso que estuvimos escuchando, nuestro primer bloque de la noche, era un poco de agresividad y un poco de candela musical. Comenzamos con una de las bandas más importantes que dio el thrash metal en la historia. Estamos hablando de Slayer, que actualmente ya se retiraron, pero su legado es intocable. Y de su álbum Raging Blood de 1986, estábamos escuchando uno de sus grandes temas, Angel of Death. Así que eso era Slayer. Después nos fuimos con Creator, de su álbum Phantom Antichrist del 2012. Nos fuimos precisamente con el tema del álbum Phantom Antichrist, un gran temazo de Creator. Y nos fuimos con una banda estadounidense que acaba de lanzar no hace mucho un extraordinario álbum. Una banda que yo podría considerarla como una de las bandas de la nueva ola del thrash metal. Y estamos hablando de Warbringer, que acaba de lanzar un álbum que se titula Weapon of Tomorrow. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Unrevealed, un temazo. Ese álbum de Warbringer, si usted es amante del thrash metal, del thrash metal clásico, este disco usted tiene que escucharlo y usted lo tiene que tener en su colección. Warbringer, a pesar de que es una banda básicamente nueva, ¿verdad? No tan nuevo como que empezaron este año, pero sí, básicamente son una banda nueva. Hacen un extraordinario thrash metal y en este disco tiraron las puertas por la ventana. Así que altamente recomendado, ¿ok? Muy bien, pero vámonos con el próximo bloque sin movernos mucho, sin hablar mucho, porque aquí venimos a escuchar eso que tanto nos apasiona, que se llama metal pesado, y nos vamos para España. Y nos vamos a escuchar esta banda que le gusta el ruido y le gusta hacer música agresiva. Vámonos con Angelus Apátrida. We'll be right back.

la alfombra, el sudor recorre todo su cuerpo esa noche. Algo la ha llamado, algo pronuncia su nombre. Un gemido gélido, lejano. We'll be right back. special spell on our right, that's the invader's thing. Gift of immortality, stone on those who seek me. Yeah. Now immortal. Attack. Estás escuchando Frecuencia Online Radio. www.frecuenciaonlineradio.com. Bajate nuestra aplicación en Google Play o buscanos en las aplicaciones TuneIn o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Ajá, mi gente, estamos de vuelta, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, ese bloque que estuvimos escuchando, pues también estaba involucrada la violencia y la agresividad musical. Nos fuimos con algo candeloso y nos fuimos para la madre patria España y allá estuvimos escuchando Angelus Apatrida. De su álbum Evil Unleashed del 2006, estábamos escuchando la canción Fuck You. Un buen tema de una banda que yo considero bastante subestimada. Me parece que Angelus Apatrida es un bandón de cuatro pares. Sin embargo, no es una banda que tú escuchas mucho a la gente hablar de ella. Y en vivo esta gente es simple y sencillamente espectacular. Aunque hace tiempito que no escucho nada de ellos, pero era una banda que me gustaba mucho en sus mejores tiempos. Bien, después nos fuimos con la banda Predicador, también una banda de España. Predicador lanza ahora en el 2020 un álbum que se llama In Tenebris. De ese álbum estábamos escuchando el tema Noche de Difuntos. In Tenebris, un excelente álbum. De hecho, es el segundo álbum de la banda Predicador de España. Hay extraordinaria banda y un extraordinario álbum del metal en castellano. Y para cerrar este bloque nos fuimos con una banda que me di cuenta que no es una banda que he sonado mucho en el tiempo que hemos estado en este programa, y estamos hablando con la banda Morbid Angel. De su álbum Altar of Madness de 1989 estábamos compartiendo con ustedes el tema Immortal Right, un temazo de un excelente álbum de Morbid Angel. Así que eso era lo que teníamos en nuestro bloque pasado. Bien, vámonos ahora a un poquito más clasicón. Vámonos un poquito más clásico y vámonos con una banda que dio mucho que hablar en el año 2019 y a principios del 2020, que es una banda que yo considero extraordinaria, aunque es una banda que siempre está involucrada en conflictos y dimes y diretes. Pero es una de estas bandas que no importa las críticas que podamos tener de ella, como banda, como músicos y en términos de su trayectoria, son impecables. Vámonos con Manowar. When all are led astray. ¡Ay, mi madre! Nos fuimos clasicoso en este pasado bloque y nos fuimos con una de las grandes bandas legendarias. Estamos hablando de Manowar, de su clasiquísimo álbum Fire in the World de 1987. Estábamos escuchando un tema sublime. Estábamos escuchando el tema Carry On. Uno, si no mi tema favorito de Manowar, pues uno de ellos. Después nos fuimos con Anthrax. Anthrax en el 2016 lanza un álbum de nombre For All Kings. Y estábamos escuchando precisamente ese tema For All Kings. Después nos fuimos con Megadeth, que en el 2016, ese mismo año, lanza un disco de nombre Dystopia. Y estábamos escuchando el tema Dystopia. Estas dos bandas, que son parte del Big Four del Thrash Metal, en el 2016 graban estos dos álbumes que para mí son excelentes discos, pero no son Thrash Metal. Estos dos discos entran en la categoría o en alguna categoría de heavy metal, pero no son thrash metal. No tienen los riffs, no tienen la agresividad, no tiene la velocidad, no tienen las características esenciales del thrash metal. Extraordinarios discos, me encantaron los dos. Simple y sencillamente son discos que vienen de dos leyendas del thrash que grabaron dos discos extraordinarios, pero que no eran thrash. No hay nada de malo con eso. Simple y sencillamente, cuando yo escuché estos dos álbumes, pues me sorprendí muchísimo. Me gusta ese For All Kings. De hecho, aquellas personas que me conocen saben que yo no soy muy fanático de Anthrax. Esta cuestión rapera de los tenis, las camisas de baloncesto y que son como si fueran hip hop con distorsión y música rapia, yo no voy con ello. Así que nunca he sido muy fanático de Anthrax, aunque sí los escuché en sus primeros álbumes clásicos. Pero tengo que admitir que este disco me gustó mucho, pero esto no es thrash. Megadeth, que es una legendaria banda del thrash metal, pues tampoco. Y este disco Dystopia me gustó bastante, de verdad que un disco que me gustaron mucho. Muy bien, así que eso era lo que teníamos en este bloque. Bien. Tan reciente como el viernes pasado, nos levantamos, nos despertamos con la triste noticia de la muerte de Bob Kulick. Para aquellos que no sepan quién es Bob Kulick es el hermano mayor de estos dos hermanos guitarristas, Bob y Bruce Kulick. Bruce, muy reconocido por los años que tocó con Kiss. Bob Kulick y Bruce, estos dos hermanos, fueron dúo de guitarra en el primer disco, en el primer álbum solista de Michael Bolton, que esto se hizo en 1983. Tanto Bob como Bruce fueron los guitarristas de ese álbum. Bob siempre se caracterizó porque nunca estuvo en un proyecto o en una banda específica. Él básicamente toda su trayectoria fue participando de diferentes proyectos, haciendo colaboraciones, participando aquí, allá, pero no podemos decir que Bob estuvo en tal banda, como podríamos decir que Bruce estuvo muchos años con Kiss. Toda esa era del rock glam de Kiss fue con Bruce. Pero Bob tuvo una trayectoria tan variada. Desde él participó con Diana Ross en el 1981 y fue guitarrista de Wasp en el tan emblemático álbum The Crimson Idol. También fue guitarrista de Kiss en el Alive 2, en el disco solista de Paul Stanley, en el Killers. Así que él tuvo una trayectoria bastante extensa, pero que se componía más de colaboraciones. Buck participó en muchas cosas que la gente no sabe quién era la persona que lo estaba haciendo. O sea, Bob Kulick inclusive grabó con Doro, grabó con Meatloaf, grabó con Ripper Owen en el 2010. O sea, Bob Kulick hizo muchas, muchas colaboraciones, mucha participación, pero nunca fue tan reconocido por el hecho de que nunca estuvo en un proyecto solo. En el 2017 él lanza un álbum solista que se llama Skeleton in the Closet. Esto fue en el 2017. Bob fue un extraordinario guitarrista. De hecho, cuando Kiss decide salir de Mark St. Young y buscarse un nuevo guitarrista, Kiss, a quien le hace el acercamiento para que sea su guitarrista oficial, es a Bob Kulick. Pero Bob Kulick nunca se quiso amarrar a ningún proyecto, a ninguna banda como tal. Y entonces Bob le rechaza la oferta, pero le recomienda a su hermano Bruce. Y es Bruce quien entra a la banda y es Bruce quien se convierte en el guitarrista oficial de Kiss durante todos esos años de los 80. Del mundo del glam y The Crazy Night, Heart in the Shade, y todos esos discos fueron grabados con Bruce. Pero Bob siempre se mantuvo haciendo colaboraciones, participando aquí y allá. Bob muere a los 70 años. No es una edad tan avanzada si comparamos, ¿verdad?, con otros personas del mundo de la industria de la música. A este momento, en este momento que estoy hablando con ustedes, no he leído que hayan dado cuál es la razón de la muerte, si es que estaba enfermo o sea, no, simple y sencillamente se emitió un comunicado de parte de Bruce Kulick diciendo que su hermano había fallecido y pidiendo espacio y un poco de respeto para la familia en estos momentos. Así que ya sabremos más adelante un poco más de detalle. Lamentablemente hemos perdido un gran músico, un gran guitarrista y una gran leyenda del mundo del rock. Y en honor a Bob Kulick vamos a recordar un poco de lo que hizo con Wasp y nos vamos con The Titanic Cover Tour del álbum The Crimson Idol de 1992. 17 and I'm somebody's son. My dad don't know where I stand, 'cause when he looks at me, he don't like what he sees. He don't know what I am. For your feelings, fall to your reach. Pasados años hasta el día de hoy y mirando al futuro, rememorando los mejores momentos históricos. Estoy ya entrando, gente, miren cómo esto está, vamos a romper récord hoy aquí en el Coliseo. Now this is the Metallica family, San Juan style. MetalPR.com. La máxima concentración en la historia del heavy metal aquí en Puerto Rico. Señores, el metal no está muerto en Puerto Rico. Participación activa en los eventos. Primer encuentro metalero de Metal Expo. Whether you like it or not, we like to consider you our family. Without you guys. For Puerto Rico, in Puerto Rico, show the world what Puerto Rico is all about. Salud, Puerto Rico. Puerto Rico número uno. Y esto se llama las Islas del Metal. Juntos vamos a construir un continente diferente sin mierda. ¡Qué muchos somos, coño! It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Heavy Metal Mansion, pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. Yes, sir. Yes, people. We are back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Muchas gracias a todos los que me han estado escribiendo en mi WhatsApp. A todos los que han estado escribiéndome a mi Messenger. Gracias por su sintonía y gracias por siempre estar acompañándonos y apoyando los programas de Heavy Metal. Muy bien. Eso que estuvimos escuchando en este bloque, empezamos con Wasp de su álbum The Crimson Idol de 1992. Estábamos escuchando el tema The Titanic Overture, un álbum donde participó Bob Cooley como guitarrista principal de ese álbum. De hecho, también Doug Aldrich participó ahí en ese álbum. En ese álbum tocó Frankie Vanali. Es un álbum donde el único miembro de Wasp que realmente estaba en ese álbum era Blackie Lawless. De hecho, este álbum, que es un álbum concepto, Blackie Lawless quería lanzarlo como un álbum solista, pero parece que por la presión no solamente de los fanáticos sino también de la casa disquera, decidió al final lanzarlo como un álbum bajo el nombre de Wasp. Y tiene muchísimos participantes, ¿verdad? Muchísima gente que participó en este álbum. Es un álbum muy, muy bueno, muy interesante. Es un álbum concepto. Y lo interesante de este álbum es que este álbum se lanza en el 1992, pero no es hasta 15 años después que Blackie Lawless decide hacer un tour de este álbum. Cosas locas, ¿verdad?, que pasan en el mundo de la música. Y de hecho se hizo una gira donde Blackie Lawless tocaba el The Crimson Idol en su totalidad, que realmente es un álbum concepto. Después nos fuimos con Black Sabbath. Black Sabbath de la era de Tony Martin y del álbum TYR de 1990 estábamos escuchando The Lawmaker. Ese TYR es mi álbum favorito de la época de Tony Martin, en Black Sabbath. Me fascina ese álbum. Y cerramos el bloque con una de las bandas del New Wave of Traditional Heavy Metal. Esta banda se llama Raging Heart, de su álbum de 2018 que se llama The Last King. Estábamos escuchando el tema Metal Rules Tonight. Así que con eso cerrábamos el bloque que acabamos de escuchar. ¿Ok? Bien, quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron sintonizando nuestro primer programa en AZ Rock Radio AZ Loud el pasado jueves a las 10 de la noche. Fue toda una experiencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas los que estuvieron conectados, que nos estuvieron escribiendo a través del Messenger, a través del WhatsApp, y a todos los que tuvieron excelentes comentarios sobre el programa. Recuerden que todos los jueves vamos a estar a las 10 de la noche a través de azrockradio.com con AZ Loud. Alguna de la gente, bueno, mucha de la gente que estuvo escuchando el programa, la crítica era básicamente la misma, y es que el programa era demasiado corto, que una hora no era suficiente para poder, ¿verdad?, engranar bien en la gente que quería escuchar más. Así que lo que tenemos es una hora, pero los invito a que entren a la página de azrockradio.com. Ahí hay un área para usted poder contactarse con la gente de AZ Rock. Escríbale, dígale que ustedes entienden que este programa debe durar 2 horas, y si ellos les hacen caso y me dan la oportunidad, podemos extender AZ Loud a de 10 a 12. Pero eso tiene que ser una petición de parte de ustedes y aceptarlo la gerencia. Mientras, vamos a estar tratando de llevarle lo mejor posible a ustedes ese jueves con lo mejor del heavy metal para los amantes del heavy metal. ¿Ok? Así que gracias a todos, y no se olviden, todos los jueves a las 10 de la noche a través de azrockradio.com AZ Loud. Muy bien, mi gente, pues nada, vámonos con el próximo bloque, y nos vamos a ir para Argentina con una banda que me gusta bastante, y esta banda se llama Patán. Hola, les saluda Dark Nerudas y quiero invitarlos a que sintonicen nuestro nuevo canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde estaremos publicando periódicamente cápsulas de reseñas de concierto, álbumes y nuevos videos que salgan al mercado, así como entrevistas a bandas. Recuerden, Heavy Metal Bunker Review a través de YouTube con Dark Nerudas. Entre, suscríbase al canal y reciba notificaciones de todas nuestras publicaciones. Heavy Metal Bunker Review, una producción de Heavy Metal Bunker Entertainment. Hola, mi nombre es Walter Besa, soy el cantante de Orcas y les mando un abrazo muy grande a la gente que escucha metalpr.com. Les mando un abrazo para Puerto Rico. Aquí estamos, mi gente, estamos de regreso después de ese bloquetazo que hemos lanzado. Bien, comenzamos este último bloque con nada más y nada menos que la banda Patán. De su álbum 6 de 2019 estábamos escuchando el tema En Tus Manos. Ese álbum número 6 es un extraordinario álbum que me gusta bastante. Tiene unos temas que me gustan y me atraen mucho. Así que aquellos que no hayan escuchado a Patán, pues altamente recomendado. Después nos fuimos con otra banda de Buenos Aires, Argentina, y esta banda se llama Indios. De su álbum Almas Negras del 2019, estábamos escuchando precisamente el tema Almas Negras. Un discazo, de verdad, que un discazo de cuatro pares el que lanzó Indios. Este álbum es del 2019. De verdad, un disco que merece la pena poder sentarse a escucharlo y deleitarlo. Y cerramos este bloque con Camelot. De su álbum The Black Hollow de 2005, estábamos escuchando precisamente el tema The Black Hollow. Camelot siempre fue una de mis bandas predilectas, una de mis bandas favoritas de esta. Cuando vino todo este movimiento del symphonic metal y el prog y todo este tipo de cosas, Camelot siempre estuvo dentro de mis favoritas y este álbum, The Black Hollow, es mi álbum favorito. Me parece que es un álbum extraordinario, excepcional en la voz de Can. Me parece que es el mejor álbum que ha grabado Camelot, en mi opinión personal. Me gusta mucho este disco. Muy bien, mi gente. No me queda tiempo para más. Mi relojito de arena se me agotó y el tiempo que teníamos reservado para compartir metal pesado, pues ya se nos está acabando. Pero lo bueno de todo esto es que la próxima semana tenemos una cita aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Para aquellas personas que nos sintonizan a través de metalpr.com, nos estaremos escuchando el domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora de Texas. Para los que nos escuchan a través de cesarradiorock.com en Bolivia, estaremos el domingo a las 21 horas. A los que nos sintonizan en España a través de asaltomataradiorock.com, nos estaremos escuchando el lunes a las 12 del mediodía. Y a los que nos estén escuchando a través de frecuenciaonlineradio.com en Buenos Aires, Argentina, nos vamos a estar escuchando el lunes a las 22 horas. Así que ese es el menú de la semana. Y no se olviden, todos y todas tienen una cita conmigo. Todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, con AZ Loud a través de azrockradio.com a las 10 de la noche todos los jueves. Vamos a estar compartiendo con ustedes lo mejor del heavy metal para los amantes del heavy metal. Así que eso es lo que tenemos. Espero que pasen una excelente semana. Cuídese mucho, manténgase protegido y proteja a su familia. Si no tiene que estar en bullicios entre mucha gente y por ahí loqueando, quédese en su casa, manténgase tranquilo, manténgase alejado con un alto nivel de higiene. No le haga caso mucho a lo que dice el gobierno, porque el responsable de su seguridad, su salud y la de su familia es usted y no el gobierno. Así que los dejo. Un abrazo grande directamente de Spring, Texas. Se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby. A thousand years of midnight, the sunrise is gone.